Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Cuando han pasado 10 minutos de las 10 de la noche, le damos la bienvenida a todos ustedes a una nueva edición de Aldea Global, el programa de relaciones internacionales que intenta pensar y deconstruir un poco la información de internacional. Hoy en nuestro tercer programa, ya con el cambio de horario, estamos hasta las 23:30 acompañándote, minutos antes de que empiece el desierto sin ventilador. Este programa ya clásico de los jueves por la noche. Mi nombre es Pablo Díaz Mayorga. Satélite Yago nos está poniendo al aire para todos ustedes a través del 87.7 y también a través de www.radiovoces.com.ar. Como de costumbre, estoy con mi compañero Emanuel Gerard. Buenas noches, Ema. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Un saludo para todos los que nos están escuchando. Y ya una incorporación de características clásicas para lo que va a ser este programa, ¿verdad? Por suerte, algo que empezó como una tímida relación ha empezado a generar un vínculo muchísimo más estrecho, y hemos podido generar la seducción suficiente para incorporarlo al plantel, al compañero Matías Ayola Silva. Matías, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, acá estamos, nuevo programa de Aldea Global. Un tipo reacio a decir demasiadas palabras, pero que se va a ir, digamos, traccionando durante el mismo programa. Porque claro, empieza con timidez, pero a mí, después... A mí una de las características que del nuevo integrante de esta mesa para pensar estos temas internacionales es que no tiene problemas en decir malas palabras. Sí, lo hemos notado en el último programa. Me parece que eso... Sí, vengo de, viste, a mí me dicen Godín en el barrio, que uno va... Tranqui, pero después en el córner te meten 1-0, ¿viste? Es el áspero del equipo. Es el famoso áspero del equipo, y justamente estábamos, una de los comentarios de esta semana de algunos oyentes con respecto a la nueva voz de este programa, era que era un tipo justamente que no tenía pelos en la lengua para decir algunas. No, trato de decir cosas no desubicadas, pero me parece que la radio tiene que ser una interpretación de lo que pasa en la sociedad, y la sociedad no habla correctamente, la sociedad. Exactamente, así que nosotros vamos a tratar de un poco ser la caja de resonancia también del lenguaje popular. Gracias, Mati, por acompañarnos y por sumarte a este programa. Te recuerdo que te vamos a estar acompañando hasta las 23:30, como te dije antes, y hoy tenemos un programa bastante especial. Hemos venido quizás en estos últimos programas como acercándonos muchísimo a la agenda de noticias, con lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. El programa pasado estuvimos hablando de Brasil, estuvimos también hablando sobre la paz en Colombia, estuvimos hablando un poco también sobre el legado de Fidel Castro y la configuración política que se está generando en Latinoamérica, y hoy vamos a saltar un poquito esa agenda general con la cual nos estábamos manejando, y vamos a hablar de China en el programa de hoy. Tenemos también unos entrevistados, pero como de costumbre han sucedido una gran cantidad de cosas muy importantes en la agenda internacional. Y como para ir planteándolo en la mesa, este miércoles pasado hubo movilizaciones que se realizaron tanto oficialistas como opositores en los 24 estados de Venezuela, que en algunos casos concluyeron con graves incidentes, pese a que ambos bandos se aproximaron a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en una clara intención, no solamente del gobierno chavista, de defender en las calles el gobierno de Nicolás Maduro, muy desgastado en estos últimos tiempos por lo que él llamaba la guerra económica, la cual se está implementando, y también muy muy emparentado a las movilizaciones después, luego de lo que fue la destitución de Dilma Rousseff. Clave para poder entender cómo se han vuelto a traccionar todas esas fuerzas y han empezado a caer en distintos lugares y casi simultáneamente en distintas zonas de Venezuela, como para marcarle lo que es la agenda a este gobierno, como vos bien decías, súper desgastado ya en esta, a esta altura del partido, que si bien nosotros lo habíamos anticipado un poco en el programa, que tiene que ver con Brasil como un gran rector de la región, con una presidenta de un gobierno progresista destituida la semana pasada, que entonces eso tracciona quizá a las derechas de distintos lugares, y la derecha venezolana no dejó pasar esta oportunidad y metió una super marcha en Caracas, que fue más que violenta. Hubo cientos de detenidos y muchos heridos también. Incluso una de las particularidades de esta marcha opositora es que uno de sus referentes opositores, el candidato que le disputó la presidencia a Nicolás Maduro, Capriles, dijo que está interesado en poder llevar al Parlamento también, si es que se llega a través de un referéndum, a la revocatoria de la presidencia de Nicolás Maduro por la crisis económica que está viviendo Venezuela. Lo que lo pone también en un plano muy raro, ¿no? Porque Venezuela y el proceso chavista durante todos los años que ha estado gobernando ese país ha resistido una serie, creo que no menos de 7 consultas populares con respecto a acciones y con respecto al propio gobierno. No sé si está en condiciones de poder salir airoso de una consulta popular en estos momentos por las condiciones que, bueno, más de una vez hemos nombrado de Venezuela, pero es una apuesta que se vuelve a hacer en ese plano. No un plano institucional interno como lo que sucede con la destitución de Dilma, pero sí quizá traccionando a las mismas fuerzas que salen a la calle a marchar, ¿no? Sí, recordemos que esta movilización, que quien intenta de alguna manera capitalizar políticamente este descontento social, es el Movimiento de Unidad Democrática, la Mesa de la Unidad Democrática, que es una especie de coalición de partidos opositores al gobierno chavista, que selló sus concentraciones en todo el país, reiterando la convocatoria para el próximo 14 de septiembre, donde se va a hacer una nueva movilización y donde se va a tratar de generar con el impulso de las movilizaciones este intento de llevar a la revocatoria a la presidencia de Nicolás Maduro. Sí, y bueno, una de las cosas que nosotros, como digo, anticipábamos, que tienen que ver con eso, de que los efectos reales se empiezan a ver de la destitución de Dilma en la región casi de forma inmediata. Estamos hablando de la semana que viene y con una semana diferencia. Ya pasada, claro, lo que pasó en Brasil, la semana que viene ya los tipos no quieren dejar pasar esta oleada democrática e institucional que nos ha atacado. Bueno, eso es lo llamativo, ¿no? Esta Mesa de Unidad Democrática busca la destitución de un presidente. Digo, sí. ¿Cómo? A ver, con la particularidad de Venezuela, ya hizo otros tipos de intentos de no democráticos de tácitamente. Que bueno, ahora no les queda otra y capaz que en esta le sale, ¿viste? Sí, también. Sí, la otra vuelta, pensando un poco en el periodismo, que de alguna manera es lo que hacemos ahora. Me niego a pensar de que estamos haciendo periodismo. Bueno, siempre se habla de ¿cómo se dice? La objetividad del periodismo. Y por ejemplo, en las elecciones que ganó Macri o que ganó Margaret Thatcher en su momento, Bush, el hijo, vos ves esos titulares y ves la de Maduro, que ganó también con el 1% de diferencia. Y ahí ves claramente que no existe la objetividad, y como ahora los medios esta semana en Argentina, medios masivos, hegemónicos, bla, bla, bla, no hablan de las marchas a favor de Chávez. Hablan solo de la oposición, como si no hubiesen otras, y como si ni existieran. No, y ni siquiera hablan de las marchas a favor, a favor de Dilma Rousseff una vez destituida Dilma en Brasil. Los medios argentinos, sí, por lo menos, ha sido un silencio de radio total. Que sí. se ha llevado así. Bueno, una buena noticia, hablando de medios, y ya que nombras Brasil, en los 4 días que después de la destitución, la entrevista que escuchamos programas atrás a un compañero de Medianilla, es el sitio más visto de Brasil, comparativamente con todo, o sea, tiene 2 millones de alcance, 90 millones de personas de alcance que ven las noticias de Medianilla por las redes sociales, muy por debajo de los grandes cadenas hegemónicas. Mira vos, eso es un dato, bueno, sirve, sí. No. Sirve este tipo de comunicación, está siendo efectiva. Sí, en Brasil parece que sí, parece que está dando resultados. No, sí, seguramente cuando justamente todos los medios de comunicación o trabajan para un candidato o trabajan para otro factor de la, digamos, entre comillas, comillas, clases dominantes, los medios comunitarios y alternativos se hacen necesarios para poder desconstruir esa comunicación. Otra de las cosas que ha sucedido en esta semana y que ha generado mucho revuelo de cara a las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos, nuestro querido candidato, lo estaba por decir, o el candidato que genera todo un fenómeno social hablando de lo comunicacional, ¿no? Porque no se puede entender cómo una persona que tiene esas clases de declaraciones puede de alguna manera ser un posible gestor o director de los destinos de todo un estado y todo un pueblo. Estamos hablando del señor Donald Trump. Que ha estado en México en esta semana y ha generado un revuelo bastante interesante, que ha llegado justamente hasta la destitución de uno de los ministros de Enrique Peña Nieto. El señor Peña Nieto, tan cuestionado ese hombre por cómo llegó al poder de México, siendo acreedor de uno de los medios más importantes de toda Latinoamérica, que es Televisa, y llegando con una campaña muy de globos a la presidencia de México, y ahora siendo cuestionado por haber plagiado su tesis. Bueno, miren que se podía plagiar la tesis y se podía ser presidente. Bien, que ustedes dicen esas cosas y si se puede. Bloomberg que, también, el bueno, ingeniero el Bloomberg. Ingeniero Bloomberg, sí, no, genial. En Uruguay también hay un caso del vicepresidente que ¿sí? anda ¿quién? Buscando todavía el hijo de Sandic. Mira, ¿y qué título? ¿Qué título era? Robó? Un de medicina Cuba, una cosa así. Ah, buenísimo, incomprobable. Ese lo hizo bien. Ya lo fabricaron en Cuba, lo que correspondía. Claro, si yo tengo una maestría en Bélgica, por ejemplo, imposible de comprobar. Bueno, Donald Trump llega a México y tiene una declaración terrible, ¿no? Lo que vos decías recién. A todo esto fue noticia de, no, parece que se baja de ese fascismo tácito que tenía todo el tiempo contra los inmigrantes y va a ir a México y ahí se va a reconciliar, va a estrechar la mano con el pueblo también americano o mexicano. Redobló todos sus esfuerzos. Y redobló y fue por más. Sí, así que los mexicanos son, señor, abro comillas, Donald Trump, violadores y ladrones y narcotraficantes y violadores. Se los dijo al lado del presidente de México en México. Tremendo, ¿no? Tremendo tipo que puede llegar a ser presidente. Creo que no hay antecedentes dentro de la política diplomática internacional. Otro antecedente donde las personas que trabajan en las embajadas, las personas que trabajan en las cancillerías, pensando justamente qué posibilidades habría, cuáles serían, digamos, las declaraciones, teniendo en cuenta una persona de estas características como Donald Trump, y para todo lo que significa dentro de la simbología política su visita a México, que haga justamente estas declaraciones, ¿no? Humillando a su propio al propio país en su propio en el propio lugar, digamos. ¿Cuál sería en la mística futbolera, acá que tenemos un tipo que le gusta mucho el fútbol, sería en tu cara y en tu cancha, porque se lo dijo al lado del presidente en México? Bueno, dos cosas importantes que vos planteabas recién. Una, el fenómeno comunicacional. Donald Trump no ha gastado casi plata en su campaña. En su campaña, siendo un millonario, no ha gastado plata en su campaña publicitaria. Al revés que Obama, ¿no? Por ejemplo, y Hillary Clinton ni hablar. ¿Por qué? Porque estas declaraciones hacen que nosotros estemos hablando de él. Bueno, esas declaraciones total y absolutamente desubicadas que hace desde el comienzo, no pueden evitar levantarle las cosas que dicen, por el calibre de las cosas que está diciendo. Sí, de hecho, cuando empezó la campaña presidente dentro de su partido, era el último orejón del tarro, estaba décimo. Lejos. También es un hecho bastante atípico cómo fue trepando en interés de voto. No, una pregunta que no podemos dejar pasar a la hora de hablar de Donald Trump es... no sabíamos que los norteamericanos pensaban así, sí, medio como que lo suponíamos. Ahora no nos esperábamos que lo digan de esa forma. Yo recuerdo un solo antecedente así, cuando Hitler no quiere ponerle la medalla a un atleta negro en las Olimpiadas de Múnich. Yo solamente recuerdo ese evento que es similar a este, como para poder poner en perspectiva lo que sucedió el otro día, que no fue menor para nada. Incluso en esta visita, una de las cosas más relevantes también que salieron posteriores a la visita de Donald Trump, que justamente renunció el ministro de Hacienda, Luis Videgaray, que justamente alguno de los de alguna manera ideólogo de esta visita y que se le ha aceptado de muy buena manera su renuncia sí, en sí. estos últimos días y bueno, se fue cambiado por el secretario de Desarrollo Social, que en un momento fue el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, el encargado que deberá afrontar, según Peña Nieto, debe conseguir este año superávit en las cuentas públicas y un importante ajuste del gasto que debe afectar al gobierno, pero no a las familias, y no se subirán los impuestos ni habrá nuevos impuestos. Recordemos también que México sigue todavía en esa recesión económica del cual lo tiene como a Estados Unidos uno de sus principales responsables y quizás esta visita de Donald Trump, justamente pensando que en una de las que lo más probable es que Si según algunas encuestas y según todo la estrategia comunicacional y también los grandes fondos que supuestamente están viniendo por parte de nuestro querido camarada Putin. Otro que no está de acuerdo con tener ese presidente, un norteamericano que es Chomsky, que es un gran estadista. También expresa que para él va a ganar Trump y lo hace desde un lado no estadístico, digamos. Bueno, justamente mucho que la gente, en realidad, que la gente no va a salir a hacer un contravoto como a lo mejor fue con Obama por Hillary Clinton. Claro. También la figura, y no es obligatorio el voto en Estados Unidos, ¿no? También la figura de Hillary Clinton, ¿no? Está tan, ese es el esa es la respuesta una respuesta de muy baja intensidad. Y incluso en estas últimas semanas con las acusaciones de ser el responsable de la creación del Estado Islámico por parte de Donald Trump, también ha sido como una de las, ¿no?, uno de los eslabones que ha reducido su imagen positiva. Y es una de estas cosas que se hablaba, ¿no?, de sentido común, es el norteamericano, este mismo facho que va a votar a Trump diciendo: tenemos un presidente negro, dos elecciones. Ahora quieren una mina, el próximo que tiene es el puto. O sea, es como que... El republicano es gay, ya. O sea, vos lo pensás así, digamos, en esa... O no sé, cómo pensás un facho. Y haces esa ecuación. Recordemos que Estados Unidos, los índices de racismo siguen contra la población negra, siguen re altos como en los 60 y para atrás ni que hablar. No, ahora. Ahora mismo... Y una mujer, y después, ¿qué viene después de eso? Ya, no sé. La feminista, aparte. Quizá es uno de los mayores argumentos por los cuales la gente piense y elija justamente a Trump. Sí. No solamente también porque parte de la recesión económica que soporta el pueblo estadounidense después de la crisis inflacionaria del 2008 ha recaído comunicacionalmente sobre los inmigrantes mexicanos, sobre los sectores más desposeídos, ¿no? Como siendo los responsables ellos de quitarle el trabajo a los propios estadounidenses, y quizás Donald Trump sea solamente ese sentido común de ver un catalizador de poder ver esos responsables, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y quizás volviendo a esta visita, quizás también Peña Nieto preparándose para una posible victoria de Donald Trump, se han generado esta relación, estos acuerdos económicos, esta fluidez que trata, estas conversaciones que tratan justamente de ir abriendo un poco la cancha para lo que puede llegar a ser el año que viene, si es que este 8 de noviembre Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos, es como darle un arma a un loco, básicamente. Sí, igual yo leí una nota de una analista que decía que en realidad Argentina le puede favorecer en el sentido de que va a haber más guerras y las guerras va a generar más alza de los communities, y los communities hacen que acá hay varios analistas internacionales que están justamente especulando con las guerras, con las posibles guerras que va a hacer Estados Unidos y la posible venta de estos commodities. Bueno, esto ha sido como un pantallazo por algunas de las noticias más importantes. Y hay una noticia que nos queda para otro programa, que es España, que está sin presidente y tiene que ir de vuelta a elecciones. Sí, no lo pueden poner de acuerdo. No se pueden poner de acuerdo porque se rompió el bipartidismo y esto ha generado que... sea malísima que la constitución no le sirva, digamos, algo así. Es que no sirve. Una de las cosas que es importante, que nosotros hemos recalcado en este programa anterior, creo que fue el año pasado, cuando se hablaba de Xi Jinping, que es el presidente de China, cuando llega a México, insta a México a que vuelva a transformarse en una... Dice, ustedes no se olviden de que son fueron un gran imperio. Bueno, a diferencia de la visita de este potencial presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que los trató de violadores y narcotraficantes, el presidente de China los trató de, diciéndole, ustedes deben respetarse más a ustedes mismos, no tener esta relación con Estados Unidos, porque ustedes no deben olvidarse que fueron un gran imperio. Es lo que nunca se olvidaron los chinos, por eso están donde están ahora. Claro, te estoy diciendo porque sé. Sí. Le mandamos un saludo al compañero Víctor Contreras, que está del otro lado ahí, que les saluda a toda la mesa. Dice, se me está haciendo costumbre esperarlos todos los jueves para poder escucharlos. Muchas gracias por estar del otro lado. Siempre muy amable y muy atento, Víctor. Muchas gracias. Después vamos a pasar su número de teléfono para, por si quieren conseguir la revista Sudestada y el nuevo libro de Leandro Albani sobre el Estado Islámico. Vamos a presentar el programa del día de hoy, como les decíamos hace unos minutos nada más. El programa de hoy va a estar dedicado al gobierno comunista, a la República Comunista de China. No solo a la República Comunista de China, sino a los eventos que nos llevan a lo que fue el cierre de lo de recién. Bueno, Xi Jinping, que es bastante difícil decirlo, ¿no? Cayó a México y dijo cosas completamente distintas a las que dijo este potencial presidente de Estados Unidos. Y estamos ante unos días anteriores, fue la reunión del G20. Y bueno, decidimos pensar China por... varias cosas, lo venimos esquivando un poco desde el año pasado, porque cómo hablar de un país que tiene cuántos años, ¿no? 5.000 años de historia. Entonces dijimos, bueno, este es el momento por los actores internacionales, cómo empiezan a jugar China, cómo empieza a cambiar su política internacional, esta disputa real de poder que le está haciendo Estados Unidos hoy en día en tiempo real, y cómo con inteligencia está haciendo de que Rusia pague algunos costos y Estados Unidos pague la mayoría de esos costos políticos de la intervención o de los distintos promulgarse con algunas cuestiones o otras no, y China medio como en silencio, pero para los analistas o los interesados en las relaciones internacionales no dejamos de sacarle el ojo a un país que no deja de producir, no deja de crecer, y que son muchos, y con su particular forma de gobierno. Una persona que trabajaba con nosotros en el programa, Victoria, dijo un día, claro, si vos analizás bien cómo es China es capitalista en la ciudad y comunista en el campo, y eso le ha dado una forma casi de pleno empleo. Cuando hablamos de pleno empleo hablamos de Alemania y pensamos, sí, bueno, Alemania, toda su capacidad industrial y demás, bueno, China también lo está logrando, pero China lo está logrando con la población de Europa, no lo está logrando con 500, 300 o 200 millones de habitantes. Lo está logrando con 1.200 millones de habitantes. Y solamente detengámonos un segundo a pensar ese número. 1.200 millones de personas. Somos 6.000 millones de personas en todo el mundo. Bueno, 1.200 son chinos. Son de la República Popular de China. De China. Y encima son comunistas. Sí. Ojo, no es poca cosa. El 25% del PIB del mundo. El 25% del PIB del mundo, chinos. Bueno. Lo producen los chinos. Foucault se equivocó un poco. La muerte de las ideologías no era tan así como que decía. El choque de las civilizaciones no iba a ser de que Occidente dominara el mundo de forma imperpetua. Acá tenemos un actor completamente distinto que está empezando a pisar fuerte. Incluso es interesante pensar, bueno, vamos a tener un entrevistado más tarde, que va a ser interesante poder pensar la... Siempre se la piensa China como ese imperio, ¿no? Que se ha podido desarrollar silenciosamente, a diferencia de otros imperios como el de Estados Unidos, que también está buscando justamente pasar de tener el 35 o el 32% del PIB mundial del mundo a tener una hegemonía completa, digamos, ¿no? Pero China, con esa revolución silenciosa donde está como apareciendo en varios lugares, ha tenido una recesión y una crisis, ha perdido un montón de dinero en septiembre pasado, el 12 de septiembre pasado, casi un año de su uso, no tenemos noticias, o todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles han sido los daños. ¿Por qué? Porque se han perdido cientos de millones de capitales de yuan y no han perdido ese lugar en el mundo como cuando fue la caída del 2008, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿A qué se debe ese poderío económico que está estructuralmente y tiene un andamiaje bastante interesante como para poder pensarlo? que lo convierte hoy en una de las posibles potencias del mundo. Es que el poder no desaparece, el poder se mueve. Puede que esté en las recesiones, lo que hacen es hacer eso, trasladar poder de un lugar a otro. Como vos, Matías, decía el otro día, no ganar una elección no es tener el poder. Exactamente. Bueno, esta recesión no es que ha perdido poder o ha ganado poder, sino que se ha difuminado en algún lugar y hay que ver dónde está. Pensar es en que la a veces las recesiones son a propósito. Y 1929, lunes negro en Estados Unidos. O sea, vamos a dejar de haber recesión cuando no nos convenga. Y sí, eso, yo creo que eso es tesis número uno como para poder entender esto. Porque los capitales se mueven. Entonces hay recesiones y hay devaluaciones. Ahora, China y Rusia no han dejado de apostar en el plano económico nunca. Y han devaluado cuando Estados Unidos, ahora que anuncia nuevas sanciones sobre China, donde Mandelbrot ha dicho que es una obscenidad lo que están haciendo con Rusia a los norteamericanos, ¿cómo le responde? Devaluando. Devalúa y se pone en términos económicos clásicos a competitividad, a tiro de cañón con los norteamericanos. Uh-huh. Y China está, a diferencia de lo que el imaginario colectivo dice, produciendo alta calidad y a bajo precio. Sí, hay una creencia popular. En realidad nosotros solo le podemos comprar al chino, solo le compramos a China lo de mala calidad. Pero en realidad tiene una escala de baja a muy alta calidad a nivel tecnológico. El iPhone. Sí, en realidad yo siempre digo que todo está hecho en China. Bueno, pero es que esos estándares de calidad, los alemanes muchas veces dicen, ellos tienen, sí, la mano de obra barata, que es así, en China no nos olvidemos que no existen los sindicatos, por ejemplo, y entonces hace que los costos de producción sean bajísimos. Ahora, sí, lo voy a decir, mano de obra esclava, pero esclava. Pero los alemanes dicen, nosotros tenemos la alta calidad que nosotros hacemos, que ellos no la tienen. Bueno, China ingresa al mercado alemán vendiendo pantallas grises de solares. Y los alemanes dicen, son mejores que las nuestras. Sí, tienen el monopolio de los paneles solares en el mundo. Lo hicieron. Entonces, sí. ¿Y qué es lo que dijo el ministro de Economía de Alemania? Yo con China no quiero discutir nada. Así que yo, si el problema es esto, que los metan. Porque no quiero ningún problema. Guerra económica en su estado puro te inunda. Uh-huh. Con un concepto que en este momento no me acuerdo porque está en inglés, con elementos que son se venden en el mercado internacional a un costo menor de lo que saldría comprarlo en China. Entonces así se abre el mercado. Imposible competir más con esa masa de producción. China es un elemento, y vamos, ya corrámonos del economista y pensemos en la China milenaria. China siempre, o sea, una de las cosas que vamos a hablar en este programa es un satélite que lanzó China y le pusieron el nombre, que se llama Misius, en honor a un científico del siglo V antes de Cristo, que es el primero que manipuló ópticas. Toma. Hizo científica con, no sé, un telescopio, no sé qué hizo. Claro. No decía la nota que hizo. A la parte en mandarín no la leí, lo voy a decir en serio. En serio. Pero para mí China tiene eso, digamos, como dijiste vos con los mexicanos, ellos vienen de una tradición de ser imperio hace miles de años. Siempre se dice la tesis de que en realidad cuando el imperio romano era rey no sé qué, que conquistaba todo el mundo, China tenía más ejército, mejor armado, mejor entrenado. Y no lo hicieron porque no les interesó irse a Europa, porque no les interesó, porque estaban construyendo su muralla china. Y estaban con los problemas con los mongoles, que era otra historia. Pero bueno, es otra historia, pero los mongoles terminan siendo imperio chino, terminan siendo chinos, así que es lo mismo. Bueno, presentado el programa del día de hoy, nosotros nos vamos a la primera pausa musical de nuestro programa y enseguida regresamos con más Aldea Global, hoy hablando un poco acerca de esta vuelta a los imperios y esta necesidad de por ahí pensar un poco cómo se están construyendo, por qué China hoy, ¿no? ¿Por qué China sigue siendo noticia y justamente no tenemos noticias de crisis económica, de crisis sociales, sino justamente todo el tiempo tenemos como esa disputa hegemónica con el imperio estadounidense? Nosotros nos vamos a la primera pausa y enseguida regresamos con más Aldea Global.

Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Faltan 10 minutos para las 11 de la noche. Seguimos en la aldea global del día de hoy, charlando un poco sobre China, su realidad económica y también su injerencia hegemónica en el mundo. Y como es de costumbre en nuestro programa, para poder profundizar estos temas que nosotros hicimos en el bloque anterior, esta introducción que hicimos en el bloque anterior, estamos con un compañero de COB La Brecha, la corriente de organizaciones de base, y también un economista de la Universidad de Buenos Aires, docente también de la Universidad Nacional Argentina. Y estamos con Ariel Slipak. Él nos va, de alguna manera, nos va a generar luz sobre algunas de las preguntas que nosotros hicimos en el bloque anterior. Ariel, buenas noches. Desde Aldea Global te estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Muchas gracias por la invitación. No, así que es un gusto estar con ustedes. Gracias a vos por estar a esta hora de la noche con nosotros, acompañándonos para poder pensar un poco, ¿no?, sobre China, su hegemonía en el mundo, su realidad económica después de la devaluación de septiembre del año pasado. Estamos también acá con Matías y te saluda también Emanuel. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la llamada y como decía Pablo recién, tratar de darnos luz en algunas cuestiones que tienen que ver con China y la actualidad, ¿no? Hola a ambos y muchas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un gusto. Bueno, te habla Matías. Ariel, ¿cómo estás? Bueno, Ariel, para que sepa el público que está escuchando a Radio Voces, Matías, en casi este no momento. Te escucho a vos, ¿eh? ¿Ahí me escuchás mejor? Muy bajo, pero bueno. ¿Ahora me escuchás mejor? Ahí. Vale. Bueno, para el público que no conoce a Ariel. Ariel es especialista en la economía de China, o sea, me dijeron a mí, no sé, vos me dirás mejor, Ariel, y particularmente vamos a estar hablando un poco de la relación entre Argentina y China en este programa. Y bueno, la primera pregunta es la obvia, o sea, fue el G20, fue nuestro presidente a China, cómo fue esa relación, digamos, con el G20 y Mauricio Macri. Bueno, la pregunta desde luego es muy importante. Yo me freno porque me escucho con mucho eco a mí mismo. Macri está en un afán y una desesperación por conseguir ingreso de visas, desde luego, y por continuar con un modelo de exportación de productos primarios extractivos, a pesar de una retórica contraria, ¿no? Macri, más que reunirse, más que participar del G20 y además tener reuniones bilaterales, por ejemplo, con Xi Jinping, sí, él se reunió con empresarios, digamos, ¿no? Se reunió con la gente de Sany, de Huawei, y con empresas constructoras y del sector energético. Dijo Mauricio, sí, dijo que no iba a vender el país, sino que iba a traer inversiones, ¿no? Esas fueron sus palabras. Yo diría que no lo está vendiendo, lo está regalando, me parece. más que, es decir, yo creo que los gobiernos construyen, me parece a mí, su perfil en cuanto a relaciones internacionales y una retórica sobre el modelo de desarrollo económico en base a una antítesis con el anterior. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el kirchnerismo construía en base a una retórica en donde se exponía como lo contrario a los 90, y China, en el discurso del kirchnerismo, aparecía como un actor contrahegemónico. Es decir, un país en el cual la alianza con este país y con Rusia, por ejemplo, aparecían como una especie de salida antiimperialista para América Latina, a pesar de una subordinación característica de países periféricos con países centrales, ¿no? Y Macri ha construido en su campaña política, igual que el macismo, una crítica en cuanto a la relación con China, y se tiene que mostrar fuerte. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en relación a la base de observación aeroespacial, Macri la había criticado, ¿no? Porque, como sabemos, son 200 hectáreas donde se construye una antena para la observación del espacio profundo en una agencia científica que depende del Ejército Popular de Liberación. Macri se puso duro, entre comillas, y para mostrarse efectivo, hizo cambiar del acuerdo, hizo agregar una oración que dice que la base no se puede usar para propósitos militares, pero la agencia científica sigue dependiendo del Ejército Popular de Liberación de China, y a las 200 hectáreas los ciudadanos argentinos no tenemos permiso de acceder. Hay una, sigue siendo la misma sesión de territorio. A lo que voy es que se construye por una retórica en cuanto a la matriz productiva y a las relaciones internacionales por una antítesis con el gobierno anterior, pero en realidad el tipo de flujos comerciales es el con China, es el mismo, y el tipo de inversiones que se reciben también son las mismas. Un poco, hola, buenas noches, habla Emanuel. Y una de las cosas que sí, nosotros también mencionábamos de cómo ha cambiado la estrategia china con los países periféricos, como por ejemplo la Argentina. ¿Vos sentís que ha habido un cambio estructural en cómo mira a Sudamérica, pensando en esto que decía Pablo recién con la crisis que tuvo y la devaluación que hubo en China el año pasado? Bien, son varias cosas. En primer lugar, con relación a cómo se vincula con los países periféricos, China tiene en su retórica de relaciones internacionales lo que denominan los cinco principios, ¿no? De coexistencia pacífica. Hablan de relaciones de ganar-ganar, hablan de no injerencia en la política interna y demás, ¿no? Como la construcción de un mundo multipolar apuntan en su retórica. Y se presentan también como un país en vías de desarrollo, con la excusa de que su Producto Bruto Interno per cápita no es tan alto, a pesar de que son la segunda economía del planeta, tienen el segundo presupuesto militar del planeta, tienen ojivas nucleares, tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, su moneda está entrando a los derechos especiales de giro del FMI, es decir, tienen un poder, son el primer prestamista de Estados Unidos. Entonces, en su relación con los países periféricos, especialmente en Sudamérica, lo que tiene China es un esquema flexible. ¿Qué quiere decir con esto? Chile, por ejemplo, es un país propenso a firmar tratados de libre comercio, es el país que tiene más tratados de libre comercio con la región. Pero en la Argentina, por ejemplo, era un país que se rechaza esa idea desde el rechazo al ALCA. Entonces, ¿qué hizo China? Con Chile tiene un tratado de libre comercio, también lo tiene con Perú, con Costa Rica, pero con la Argentina entabló estas relaciones estratégicas en el 2004 y relaciones estratégicas integrales en el 2014. El esquema es el mismo para constituirse como un gran inversor en áreas geoestratégicas en cada uno de los países y además establecer un comercio en el cual China se abastece de productos extractivos primarios, extractivos, y además se coloca como un proveedor de manufacturas no solo de bajo contenido tecnológico, sino también de medio y alto. Un ejemplo, en la gira de Hu Jintao en el 2004, por Brasil, Argentina y Chile, lo que hizo Hu Jintao fue tener una reunión bilateral con cada uno de los presidentes, y de cada uno consiguió el reconocimiento de China como economía de mercado. Cuando ingresa al OMC en el 2001, lo hace como economía en transición. Estos países entonces renunciaron a ponerle ciertas medidas anti-dumping a China. A lo que voy es que en base a una relación asimétrica en lo económico, China obtiene un beneficio de cada uno de los países. En base a presentarse como un país del sur, que no lo es, o sea, del sur global, y en base a el aprovechamiento de este bilateralismo y la no negociación de manera multilateral. ¿Tiene que ver entonces? Perdón. Sí. No, perdón. No, quería abordar la segunda cuestión, que era la del tema de la devaluación del año pasado. Ajá. En realidad, en el análisis que yo hago no hago una lectura de que haya sido una debilidad de la economía china, porque dicen, bueno, los analistas que leen con ojos occidentales China, dicen, bueno, China está creciendo más lento, entonces para seguir exportando devalúa. China desde el 2011 propugna que va a crecer más en base al consumo interno, o cada vez más en base al consumo interno en relación a las exportaciones. China se dio cuenta en el 2008-2009, si su primer destino de exportaciones es Estados Unidos, que una crisis en Occidente también comprometía su propio crecimiento. Entonces quieren que el salario real crezca, desde luego más lento que la productividad, lo cual implica más explotación de la clase trabajadora en China, porque a pesar de que crezca el salario real, si es por debajo de la productividad es más explotación. Pero por otro lado, lo que entonces hacen es tratar de crecer en base al consumo interno. ¿Por qué devalúa China? China es el primer prestamista del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, si el dólar vale poco, China pierde, o si el dólar se desestabiliza como moneda. Pero por otro lado, China también quiere que su moneda se aprecie a nivel global. Es una contradicción. ¿Qué sucedió después de la devaluación? En China, los títulos del Tesoro norteamericano subió su cotización, y China salió a vender títulos y a comprar oro. Entonces, la devaluación de China benefició a la propia autoridad monetaria china y al Tesoro chino, y se expuso menos a la tenencia de títulos norteamericanos. Fue una medida absolutamente geoeconómica, geoestratégica, y además devaluó después de que Lagarde, del Fondo Monetario, se había negado a que el yuan ingrese a los derechos especiales de giro. Ellos devaluaron unos centavos y la totalidad de economías occidentales, entre ellas, de Estados Unidos, de la Unión Europea y Japón, empezaron a temblar y empezaron a ver, si no complacemos a China, ellos pueden seguir devaluando. Entonces, yo no lo siento como una debilidad de la economía china, la devaluación, sino una fortaleza increíble. Sino también nosotros lo veíamos como una forma de independencia, porque, como vos decías, la mirada occidental hace siempre pensar de que devaluar es debilitarte. Bueno, esto tiene todo esto que vos acabas de explicar. ¿Vos ves a China como un verdadero actor internacional que le disputa poder en distintas áreas, en lo político, en lo económico y lo militar, a Estados Unidos de acá a 20 años o lo ves aún más lejos? Yo lo que veo es lo siguiente. Para mí es muy arriesgado y apresurado decir que hablar de estas hipótesis de transición de un mundo unipolar bajo el rectorado norteamericano a uno chino, sino lo que para mí, digamos, yo no caracterizo el mundo actual como unipolar tampoco, sino lo que veo es que hay un directorio de grandes potencias que detentan una especie de oligopolio de poder, en donde Estados Unidos actualmente, lógicamente, el gendarme del mundo, es un primus inter pares. Y la hegemonía global se detenta desde lo tecnológico, desde lo financiero, desde lo cultural, desde lo productivo y demás. En todas estas áreas, lo militar, en todas estas áreas lo que yo veo es un ascenso gradual de China y un acortamiento de las brechas con respecto a Estados Unidos. Ariel, ¿y un ejemplo? Sí. Discúlpame. Sí. Seguí, por favor. No, un ejemplo muy claro es, actualmente los analistas que niegan a China como un gran poder nos dicen, bueno, el gasto de militar norteamericano es igual al de los 10 países que le siguen. Pero bueno, en el 2008 Estados Unidos ostentaba el 48% del gasto mundial y China el 8%. Al 2014 esas cifras pasan a ser 36% y 12%. Es decir, 36% es mucho más que 12%, pero la relación es menos de 3 a 1. Cuando 6 años antes la relación era 6 a 1. Estados Unidos tenía 13 portaaviones en operación y China tenía uno solo en el 2008. Ahora está por tener 2 y está por construir el tercero, y Estados Unidos tiene 10 en operación. En lo financiero, en lo tecnológico, en cuanto a la cantidad de ingenieros que se reciben, patentes, China ha comprado firmas dueñas de patentes y ha comprado firmas que tienen recursos humanos especializados. En absolutamente todas las variables hay un acortamiento de la brecha, pero para finalizar la pregunta, está lejos de poder China ser este primus inter pares, pero Estados Unidos ya necesita llamarlo para constituir una especie de G2. Entonces, evidentemente, China se empodera frente a Estados Unidos, pero no lo puede desplazar, ¿no? Indudablemente que no, y lo vamos a ver en un lapso de muchísimo tiempo. Uno de los análisis situados que tienen que ver con el tema presupuestario y de armas es, sí, es verdad, lo que se dice de que lo que gasta Estados Unidos solo es el presupuesto de los primeros, de los 10 que lo siguen. Pero ¿cuánto se hace en Estados Unidos con un dólar y cuánto se hace en China con un dólar? La cuestión situada en ese aspecto tiende a tener un valor también sine qua non. Y me parece que eso también es una de las variables que hay que empezar a utilizar. Exactamente. Sí, una de las cosas que puede ser interesante poder pensar acerca de China es que, y en los intereses que tiene China en América Latina, así como te escuchábamos recién, por ahí son la adquisición de materias primas, ¿no? La obtención de mercados para sus productos, y asegurar alianzas estratégicas como parte de una posición mundial, ¿no? Pero, en base a estas últimas declaraciones que haces hace unos segundos atrás, ¿qué es lo que busca China en esta nueva configuración mundial? Bueno, China busca, mientras se sigue empoderando, ganar distintas áreas de influencia. Y en la región, el desembarco de inversiones es tardío en relación a África, ¿no? El desembarco de inversiones de China es desde el 2009 en adelante, en el 2009 prácticamente en Brasil, y luego del 2010-2011 se hacen masivas las inversiones en la región. Para darnos una idea, Desde el 1990 hasta el 2009, las inversiones de China en la región habían sido nada más que de unos 6.000 millones de dólares, 6,6 mil millones de dólares en esos 20 años. Y en el 2010 tan solo fueron 10.000 millones de dólares, es decir, en un año se superó la inversión de los 20 años anteriores. China empieza a invertir en América Latina después de que publica en el 2008 el libro blanco de las relaciones de China hacia América Latina, que son solo 5 páginas en donde dice América Latina y China son regiones complementarias y queremos que los vínculos crezcan en el marco de los cinco principios de coexistencia pacífica, pero en base a la complementariedad y en base a que América Latina tiene ventajas naturales y China es una potencia industrial. Un esquema característico de una inserción para América Latina basada en ventajas comparativas. Ellos han desplegado grandes inversiones hidrocarburíferas. Lo que no se dice, los economistas que miran montos y sectores, lo que no ven como variable también es que China lo que trata de avanzar es en las tecnologías de extracción más importantes. Por ejemplo, en Brasil invierten las dos firmas estatales chinas asociadas con Petrobras, con Total y, si no me equivoco, Shell, en los yacimientos de Presal. En Argentina, Sinopec, todavía no se concretaron extracciones, pero se ha asociado con YPF para trabajar en Vaca Muerta también. Sí, entonces, lo que apunta es a hacerse de know-how para las tecnologías de extracción. Y lo otro que también es importante es todo tipo de inversión energética e infraestructuras. Con las infraestructuras tenemos que estar especialmente atentos a la construcción de grandes corredores bioceánicos, sean por ferrocarril, como por ejemplo el proyecto de unir el Atlántico por Chubut, Argentina, con salida por Aysén en Chile, renovar el trasandino a la altura de Mendoza, o dos proyectos por unir el Atlántico brasilero con, en un caso, el Pacífico peruano o el Pacífico chileno, pasando por Bolivia, y el canal de Nicaragua, ¿no? Que esa es una inversión privada, pero china. Una de las cosas que nosotros también tenemos que ver es que nosotros estamos en La Rioja y uno de los pasajes bioceánicos que se inauguraron hace menos más de 10 días se vieron con muy buenos ojos por parte de China. Ariel, clarificador en un montón de aspectos, teníamos un montón de dudas para preguntarte que las hemos tratado de dilucidar. Obviamente necesitaríamos horas y horas para poder hablar de China y la mineraria Fuerza del Dragón volviendo a la hegemonía mundial, así que te agradecemos muchísimo de Radio Voces y de la comunicación cooperativa de que podamos hablar con un economista sobre la situación china a días de la reunión del G20, así que la verdad te agradecemos muchísimo desde Aldea Global. No, gracias a ustedes, ya he estado en otros programas de Radio Voces también, siempre es un gusto. Así que creo que pronto voy a estar cerca de ustedes, voy a estar por Mendoza en una actividad sindical, así que voy a estar un poco más cerca, y siempre a disposición. Muchas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias, Ariel, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Bien, ahí pasaba Ariel Slipak, dándonos algunas reflexiones acerca de algunas de las preguntas que nosotros hacíamos en el bloque anterior con respecto a qué significaba esta recesión de septiembre pasado, si podemos hablar de una recesión económica, sí. Cuál es el nuevo posicionamiento, qué es lo que quiere China en esta nueva configuración mundial. Ha sido bastante técnico y certero, en sus declaraciones y en sus conceptos, así que... Si seguía hablando no nos dejaba nada de hablar para nosotros, que nuestro, y además todavía nos queda hablar de los super chinos y de por qué China ganó tantas medallas de oro en las Olimpiadas. Eso es claro que sí, vinimos solamente acá para hablar de eso, en realidad. Obvio. Así que bueno, ahí pasaba Ariel Slipak, economista y también investigador, un gran conocedor acerca de los problemas de la economía china. Nosotros nos vamos a una nueva pausa en Aldea Global y regresamos ya para las conclusiones y la despedida final. Anche il Jazzy Club di Shanghai racconta una storia musicale epica che attraversa tutto il Novecento, quella del rapporto tra la musica jazz e il potere cinese. In questo locale aperto quasi 100 anni fa, siamo in attesa di un'esibizione di Coco Zhao, la voce che sta marcando la rinascita del jazz cinese.

ya estamos en el último bloque de Aldea Global. El día de hoy que estuvimos pensando un poco acerca de esta de la realidad económica de China, su injerencia en el mundo y también estos problemas que tuvieron en estos 2,9 mil billones de dólares que se perdieron en septiembre pasado y que al parecer no ha generado ningún tipo de descalabro económico como pensaban algunos. Y justamente hoy se puede volver a discutir después del G20, ¿no? Una nueva hegemonía de la República Popular de China. Yo puedo tirar un bocado, algo que estaba para este programa, que es poco conocido y es bastante trascendental para todo el mundo como lo conocemos hoy. Y dígalo, ya si le haces esa presentación, bueno, ¿qué quiere que hagamos? Si es trascendental, sí, dígalo. Anteriormente nombrábamos un satélite que lanzó China, un satélite cuántico, y que están implementando una nueva tecnología que es la tecnología cuántica. Además se toca los ojos. ¿Usted sabe algo de eso, Pablo? ¿Está informado? ¿Tiene una idea? Sí, algo, sí. ¿Vos sabés lo de la física cuántica? De ahí te suena, te suena de algún lado. Bueno, China lanzó un primer satélite cuántico. ¿Se ríen esto? No. ¿Qué pasó? No estamos hablando de super chino, culiado. No, yo pensé que venía super chino y olimpiada, pero bueno, está bien. Vamos con física cuántica. Este es un programa serio, yo era para darle un poco un break. Le voy a dar un break con física cuántica. Ahora le doy un break de vuelta con duro. Bueno, a ver, vale. Bueno, volviendo a la realidad, lo serio, lanzaron un satélite cuántico, tienen computadoras con esa nueva tecnología que se desprende de la física cuántica con Einstein al principio del siglo XX, y bueno, tienen computadoras, las supercomputadoras con miles de microprocesadores que son 5 veces más rápidos que las que tiene Estados Unidos usando esta nueva tecnología. Y ahora, que no es casual que no salga en la prensa internacional, que está por estos lados muy dirigida por Estados Unidos, porque es un poco en la competencia, si hacemos un paralelismo con la competencia tecnológica del área espacial de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, es comparable con el lanzamiento del Sputnik de Rusia, que fue un hito, de demostración de poder de Rusia hacia Estados Unidos, demostrando lo cuán avanzado estaban. En este caso, China está haciendo lo mismo. Es una tecnología que lo principal que tiene, que es, dicen que es inviolable. La física cuántica rápidamente son fotones que se comunican entre sí y los dos hacen lo mismo. Y entonces cualquier alteración que haya en esa información que viaja por fotones, que como alguien que lo quiera hackear, cualquier receptor o el emisor se enteraría de que hay una alteración en la comunicación y por ende una tercera persona que quiere intervenir en esa comunicación para obtener los datos. China lanzó ese satélite, que es un experimento de 2 años, y puso 2 bases a 1.200 kilómetros de distancia, que tienen también que ver con este tipo de tecnología, para realizar cambios, digamos, donde se avecina como la nueva tecnología en un proceso que fue a principios del siglo XX el analógico, a fines del siglo XX el digital, y ahora es el cuántico. Bueno, una de las cosas que hablábamos recién, China le empieza a disputar en las cuestiones tecnológicas y en las cuestiones de seguridad y ciberseguridad en tiempo real a Estados Unidos, uh-huh, donde todo el mundo pensaba de que era imposible pensar una ciberseguridad real en los distintos estados, cuando Estados Unidos tiene la hegemonía total, casi del 70% de todos los satélites que están de comunicación, sí, en el espacio. Y entonces trabajan todos en cuestiones hasta estratégicas y militares con la, uh-huh, participación de Estados Unidos. Bueno, China no solamente que hace esto que vos acabas de decir, que es algo como un hito, porque sí, empieza a sacar ventaja real a Estados Unidos, sino que empieza a transformar en su propio GPS, que es el posicionamiento de, sí, lo que hablaba, por ejemplo, nuestro entrevistado recién en Neuquén. En Neuquén lo que sucede es que hay una base que está posicionada en todo el globo, y bueno, una de ellas está en Neuquén, que es para poder aislarse del GPS. No nos olvidemos que el posicionamiento global a la hora de pensar en dónde están tus tropas es vital. Bueno, todos los, sí, otros países del mundo... De los satélites, no sé cuál es el porcentaje, pero un alto porcentaje es para evitar, eso, digamos, claro, incluso sí, en Argentina, sí, ¿no? Sí, inclusive en Argentina. Así que, bueno, no es un dato menor, es tecnología china ganándole, uh-huh, la apuesta y la pulseada al mejor estilo Unión Soviética versus capital, Así sí. que es un hito no poco importante. Detalles que a veces nosotros se nos saltan en la vorágine de la información, que no son menores. Incluso también dentro de estas contraposiciones que a veces que ustedes acaban de hacer entre una tecnología y la otra, es interesante también pensarlo que con esta idea, ¿no? De que si una cosa o la otra, una hegemonía estadounidense o una hegemonía china, ¿no? Y recién cuando estaban haciendo este paralelismo, esta referencialidad, yo pensaba en el comercio multilateral basado en la organización, algo muy parecido a la Organización Mundial de Comercio, que es algo que está planteando China en contraposición a lo que está planteando hoy Washington, que es el Tratado Transpacífico, por ejemplo, ¿no? Que es algo totalmente diferente, digamos, dentro de las relaciones económicas internacionales. Ahí está el tema, justamente. Yo creo que nosotros, y nosotros tenemos que pensar justamente eso desde una perspectiva que recién se hablaba con el chico que entrevistábamos. Una cosa es tratar con Estados Unidos y otra cosa es tratar con China. Bueno, pero cómo vayas a tratar vos va a ser la diferencia de que sea, porque los imperios se manejan casi siempre de forma muy, muy similar. Entonces, ir y regalar, por ejemplo, esta búsqueda así desesperada por inversiones en China. Vos venís a invertir, no te cobramos nada. Hacé lo que quieras. Y a mí que me lo hagan los chinos, que lo hagan los ingleses, yo no veo tantas diferencias. Entonces yo no sé, me parece que hay que ser un poco más, ¿cómo vamos a hablar con Atkel? El año pasado hablábamos sobre China y decíamos, pero la Argentina negocia con China como si fuera Nigeria. Sí, justamente porque también China o Estados Unidos son los que van a poner las reglas de cómo se va a empezar a negociar. La única diferencia es que Estados Unidos ya afirmó que no puede permitir que China establezca estas reglas. Y pero las propias acuerdos políticos económicos que está tratando de impulsar Estados Unidos, como el Tratado Transpacífico, no es porque los gobiernos justamente sean revolucionarios o extremadamente progresistas que no quieren llevar, sino porque ningún país se suicida económicamente. Y los tratados transpacíficos, el TTP, tienen una cierta cantidad de reglas que no son seductoras, a diferencia de las propuestas que está generando. Por eso fue tan particular la reunión del G20 en China, ¿no? Porque genera todas estas nuevas expectativas con respecto a la economía internacional y a las reglas de cómo se van a cómo se va a dividir, digamos, estos tratados internacionales, esta vuelta, digamos, a pensar una economía más internacional, ¿no? Sí, lo que está más que claro es que hace 20 años atrás pensar en China negociando con Estados Unidos en un lugar donde Obama le dice, mire, ustedes no pueden salir a mostrar músculo en todos lados, como lo hace en el caso del Mar Amarillo, con una disputa de islas que tiene con Japón, donde le inventa y hace dos islas artificiales para tener una base para poder atacar en el caso de que haya un conflicto. En esa tensión se está hablando entre Japón y China, y Obama le dice, miren, ustedes no pueden salir a mostrar músculo a cada rato. Eso es algo que hace 20 años atrás, pleno auge de los 90, después de la caída del muro de Berlín, no se pensaba nunca de un país comunista. No, y disputando de vuelta la hegemonía mundial. Sí, otra razón de por cual China sí puede mostrar los músculos, como decía también Ariel, que es el mayor proveedor de Estados Unidos y el que tiene la mayor cantidad de bonos de deuda de Estados Unidos, que es quien tiene la moneda de intercambio mundial, ¿no? Que es otra de las cosas que está disputando China. Que también un poco Ariel en un par de momentos lo tocó sin profundizarlo, pero en el G20 esto es lo que... De haber sido en China, el mayor logro que logra China hacerlo ahí es un poco dar un pasito más. No es que lo logró ni que va a pasar el año que viene, pero los chinos, como gran imperio minerario, piensan a largo plazo. Sí. Y entonces sí dio un paso en adelante para lograr esta hegemonía, digamos, de la moneda de intercambio, con varias ventajas significativas con respecto a cómo lo logró Estados Unidos, que sacó a la libra esterlina inglesa en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tuvo que haber una guerra mundial para que cambiaran los jugadores y la moneda de intercambio. Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Este programa va a quedar grabado y dentro de 20 años vamos a decirnos, Donald Trump ganó y la guerra se dio y la hegemonía cambió. ¿Y habrá internet dentro de 20 años? Y no sé, vuelvo a la física. Habrá tecnología cuántica. Y veremos qué sucede, veremos en dónde quedamos. Seguramente todas estas preguntas que intentamos pensar en el día de hoy, también, como siempre decimos, son preguntas abiertas que las vamos a ver en el proceso del tiempo, de cómo se van generando estas relaciones, ¿no? entre los países y estas tensiones, ¿no? económicas y también en algunas instancias bélicas. Bueno, esto ha sido el programa del día de hoy. No se muevan de ahí. Dentro de unos minutitos nada más empieza El Desierto Sin Ventilador. Abre ese bar a las 12 en punto, tipo 12, como dice nuestro querido operador, que nos estuvo poniendo al aire para todos ustedes y al cual le agradecemos. También les agradecemos a todas las personas que estuvieron del otro lado, especialmente a Víctor, que no llegamos con la canción que nos pidió, pero le dedicamos íntegramente este programa. Estuvimos escuchando música china todo el tiempo, no sé si sí, el jazz que escuchaban era chino. De chino, entonces le agradece. Pronto te vamos a poner la canción que querías, Víctor. Te mandamos un abrazo y te dedicamos desde acá al programa. Y también para todos los compañeros y las compañeras que estuvieron del otro lado, sepan que este programa lo van a poder escuchar en el fanpage de Aldea Global, donde no solamente encuentran este programa, sino diferentes noticias en relación a estos temas que nosotros estuvimos tocando el día de hoy. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias de nuevo, Yago, por habernos puesto al aire. Para todos ustedes, nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias. Roxanne, you don't have to put creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Sin voz, sin voz.